segundo bloque y tenemos visitas en el estudio. Justo de casualidad andaba por acá por Jardino, ayer salió en un audio que le pedí. Él es Pablo Aguirre, es de Defensa Civil de la Cumbre. Pablo, bueno, bienvenido a la radio por primera vez y gracias por acercarte. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenos días. Esperá, que a ver, ahí estamos, Cintia. Ahí está, buenos días, Pablo. Listo, Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Pablo, ayer uno más de los incendios de este último mes, siempre en un lugar desolado, en la ruta, de fácil acceso, de fácil poder prender, en el kilómetro 71, entre la entrada de la Cumbre Norte y la entrada de San Esteban. Así es, efectivamente. Bueno, ayer justamente en el mismo horario se produjo otro incendio también en la parte entre San Esteban y Dolores. También. Que estaban trabajando personal de Defensa Civil de Los Cocos y San Esteban, conjuntamente con Bomberos de Los Cocos. Bueno, aparentemente, según el estudio que se hizo de primera mano, son los dos intencionales. Siempre, Alejandro, los incendios, el 95% es por la mano del hombre. Se ha comprobado eso, así que bueno, lamentablemente, ¿no? Bueno, este año recién hablábamos fuera del aire, tuvimos la lluvia hasta hace poco, pero de repente empezó a helar, empezó a secarse todo y ahora está todo con materia muy combustible, no solamente sobre la ruta y no solamente en la cumbre, sino también la zona de La Punilla, el Camino de los Artesanos, el Golf, la parte de Dolores, Los Cocos, también toda la parte alta. Tenemos que extremar los cuidados al máximo. Totalmente, Alejandro, siempre los lugares que estamos teniendo los incendios se producen, como dijiste, en la ruta 38, kilómetro 71, en la parte de Cruz Grande, en la parte de Las Barracas, en la ruta 66, en bueno, Camino Cuchi, que bueno, es bastante peligroso porque eso se extiende muy rápido por el viento, así que bueno, y toda la parte de Caminos Artesanos, por supuesto, también, y parte de la estancia Rosario. Sí, bueno, hace rato que por suerte la parte de abajo del aeródromo Cuchi Corral y lo que vendría a ser la parte de atrás de los Quimbaletes, que se une todo por los caminos que está el río y bueno, los canales donde el viento empuja mucho también, y lo donde ahora también hay muchas construcciones, la gente está en alerta. Bueno, se había pensado en la visita que estuvo el anterior gobernador al aeródromo, donde estábamos todos esperando que se defina, que se iba a hacer un nuevo tanque con una nueva bomba para poder abastecer a los hidrantes. ¿Cómo va ese proyecto que tenían junto con los bomberos de la cumbre, del aeródromo? ¿Cómo se viene manejando? Bueno, te cuento, Alejandro, ese proyecto fue entregado ya el año pasado, en el mes de noviembre, como finalizado. ¿Qué problema tenemos ahí? Que la bomba que está abajo no está teniendo muy buen caudal. O sea, llegaron a 32, 35 metros y ahí dejaron. Bueno, ahora estamos viendo el señor Intendente Municipal de la Cumbre, don Pablo Alicio, está trabajando con el Ministro de Infraestructura para ver si se puede llegar a tener un poco más de caudal en ese pozo, ¿no? Han hecho todas las cisternas, la bomba está muy bien colocada, así que bueno, estamos intentando de que tenga más caudal lo que es la bomba de que chupa para los cuatro tanques que tenemos ahí. O sea que el problema es que no se llena tan rápidamente las cisternas, pero sí tienen agua en este momento para abastecer. Hay agua, tenemos 53.000 litros que está ahí en los tanques australianos, en los cuatro tanques, pero vos viste lo que es cuando sale un avión. Un avión está cargado de 3.200 litros y tarda un avión de la cumbre hasta el Uritorco, te tarda 3 minutos y medio, sí, para hacer la descarga y vuelve. O sea que en 6 horas tenés casi 60 vuelos que lo pueden hacer y bueno, y eso se va descargando rápido. Por eso muchas veces solicitamos camiones hidrantes a las localidades vecinas para que nos ayuden desde el Pozo de las Conejeras, que tratamos de no tocarlo por el caudal de agua que abastece el pueblo, ¿verdad? Para que vayan y alimenten a estos tanques australianos. ¿Cuánto está tardando cada avión hidrante en abastecerse antes de volver a salir al aire, Pablo? Más o menos, en minutos. Un minuto y medio. O sea que la bomba que lo abastece también tiene un gran caudal. Sí, no, totalmente. Totalmente, sí. Bueno, evidentemente estamos preparados. Hemos logrado hacer también el sistema de alertas tempranas porque la gente se acostumbró a avisar rápido. Ahora, en cuanto a funcionalidad, obras públicas de la cumbre y obras públicas de Jardino, ¿se están poniendo de acuerdo para hacer esta limpieza en el Camino de los Artesanos, en la zona del Golf, en la parte alta de La Punilla, donde a veces es difícil acceder? Sí, bueno, tengo conocimiento que el secretario de Obras Públicas, señor Sánchez de la Cumbre, conjuntamente con el secretario de Obras Públicas, Darío, están teniendo conversaciones para hacer todos los mantenimientos, tanto de caminos como de lo que es limpieza. Te cuento otra cosita más. Por ejemplo, el otro día el coordinador de Defensa Civil de Los Cocos, señor Norberto García, que es vecino de ustedes acá de Villa Jardino, estuvo hablando con la gente de Defensa Civil y Protección Civil de la provincia para el tema de apertura de caminos en las zonas que necesitamos para los incendios, tanto uh-huh. para los camiones hidrantes, para los camiones, para las camionetas. Asimismo, hay una asociación que es una asociación productores rurales de Sierras Chicas que va desde la ruta 17 de Camino Angamira hasta lo que es la ruta 66 y desde Ascochinga hasta lo que nos comprende la cumbre. Ellos están trabajando también con nosotros y haciendo cisternas en la parte alta de la montaña para cuando tengamos un incendio, como hemos tenido en el 2021 y 2022, tengamos abastecimiento de agua. Pablo, todos sabemos que esto que se viene haciendo no es de ahora. Hace muchos años, hace poco estaba Javier Españolo acá en el área, ahora está Walter Moreno, ha estado Ariel Gussetti en Capilla, ahora no sé a quién le corresponde porque hicieron una nueva ordenanza. ¿Cómo viene el tema de la conexión entre los coordinadores de Defensa Civil de Punilla Norte? Bueno, tenemos una buena comunicación, lo que es todo desde Capilla, desde Charbonnier. Ahora tenemos desde Charbonnier, Capilla del Monte, Los Cocos, La Cumbre, Villa Jardino, Huerta Grande, La Falda, Valle Hermoso, Casa Grande y Cosquín. Lo que es todo lo que es Punilla Centro Norte, tenemos muy buena comunicación y tenemos siempre estamos tratando de trabajar en conjunto, ¿no? Cuando tenemos algún problema en algún lado, siempre acudimos los coordinadores. Hace poco asumió Mariana Heredia como jefa de bomberos de la cumbre. Una persona muy capacitada, he hablado varias veces por teléfono con ella. Hubo una reestructuración en el cuartel. ¿Cómo va la reestructuración? ¿Cómo se están llevando entre el municipio, los bomberos, Defensa Civil? No, lo que es desde que asumió Mariana en adelante, venimos trabajando muy bien. Hubo un cambio importante. La comunicación es fluida y constante. Tenemos un grupo de Defensa Civil donde está, por supuesto, Mariana, está policía, están todos los integrantes de lo que es de las distintas áreas municipales de la Municipalidad de la Cumbre. Y bueno, cuando pasa algún acontecimiento grave, siempre estamos todos y listos, preparados para trabajar en conjunto, ¿verdad? Pablo, agradecerte por llegarte acá. Quiero hacerte las últimas preguntas. Una es si el municipio de La Cumbre está judicializando estos intentos de incendio forestal que se estaban produciendo este último tiempo. Y la otra es, ¿qué nos podés aconsejar como para poder llevar adelante este invierno? Se nos vienen las vacaciones de invierno, para que el turista comprenda que no prenda fuego. ¿Qué se puede hacer? Bueno, con respecto a lo que me preguntaste, si está judicializado, eso no sé si te recordás, hace uno o dos años el señor intendente Ovelar hizo una presentación judicial ante Fiscalía de la ciudad de Cosquín. Eso todavía se está viendo. Ahora conjuntamente el otro día tuvimos una reunión el jueves pasado en el cuartel de bomberos con unos vecinos de San Ignacio y se pusieron de acuerdo los tres intendentes, lo que es la señora Celeste Furston de Los Cocos, Juan Guevara de San Esteban y Pablo Alicio de La Cumbre, para ir y hablar con la fiscal para ver cómo está el tema, porque queremos saber a ver qué está pasando, ¿verdad? Con respecto a lo que son que se llega el invierno y los consejos, ¿no? Bueno, primero de todo el tema de la ruta, que conduzcan con precaución, porque hay veces que hay heladas y la ruta se congela. Que tengan cuidado con el tema de lo que es el fuego, porque está todo muy seco, así que bueno, tengan cuidado y que tomen los recaudos necesarios. Pablo, agradecerte muchísimo, mandarle saludos de parte nuestra a Pablo Alicio, que siempre también es muy gentil cuando nosotros lo convocamos, a Mariana Heredia, y bueno, aquí estamos para poder comunicar siempre lo que está pasando. A veces son malas noticias, pero también está bueno hacer prevención. Esto que estamos haciendo es contar lo que es, cómo se prepara un municipio para una temporada de invierno que acaba de iniciarse hace muy pocas semanas, porque las lluvias nos dieron un beneplácito la primera parte del año, pero bueno, ahora hay que coordinar entre todos y estar muy atentos a lo que pasa y comunicarlo correctamente. Seguro, Alejandro, te agradezco por tu invitación, así que bueno, y a tu disposición. Sin